viento se conecta, haciendo poesía declaró mi independencia. Unión combativa que con canto me libera, palabra que con el todo le inyecta. Es la energía que fluye en el cuerpo, pensamientos ancestrales alimentan mi sustento. Por eso ser parte del movimiento, oh, que marea desafía. En canto normado desafina, en sociedad mezquina, al borde del colapso y se avecina. Justicia tardía, mucho cuidado en la esquina, hija. Y allá afuera la cosa está que arde, hay mucho macho bien vestido de cobarde. No, no, no, no me represé, no me representas, no, yo me represé, yo me represento. Y volvemos al aire después de la presentación de este Enredando las Mañanas del día miércoles para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Y vamos, Romy, con la primera nota. Estamos en comunicación con Raúl Montenegro, miembro de la FUNAM, la Fundación para la Defensa del Ambiente, y también del Movimiento Antinuclear de la República Argentina, porque vamos a hablar de un comunicado que sacó la FUNAM el domingo 23 de junio, alertando sobre la inminente firma de un acuerdo, de la firma definitiva de un acuerdo con China para construir un nuevo reactor nuclear en la Argentina, una operación que sería ilegal e inválida y, por lo tanto, como dice el comunicado, debe ser denunciado ante la justicia. Pero para hablar con más claridad y más datos sobre esto, le damos la bienvenida al Enredando y lo saludamos a Raúl Montenegro. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y bienvenido al aire del Enredando. Acá te habla Marcos y, bueno, estaba con Romy, que recién hablaste por teléfono. Uh-huh. Y bueno, esto, alertados por este comunicado de ustedes acerca de esto, no sé si hay ya una fecha donde se firmaría este acuerdo, pero bueno, queríamos hablar con vos un poco para que también nos cuentes sobre por qué es tan peligroso y además por qué es ilegal, sería ilegal esta construcción de este nuevo reactor nuclear en la Argentina. Bueno, primero con respecto al tema de la firma, es prácticamente inminente porque tiene que ver con el viaje que hará Mauricio Macri a Japón. O sea que la idea es que se aprovecharía ese viaje y haría la firma del contrato. No sé, especifico esto del contrato porque contrato implica que ya hay responsabilidades, que ya hay montos, incluso está el lugar, ¿no? Porque el lugar sería justamente próximo a Atucha 1, Atucha 2 y el Karem 25, o sea, estamos hablando de la zona de influencia de Pilar, ¿no? Claro. Y no sé qué, es prácticamente inminente y nosotros decimos que es ilegal porque, primero y ante todo, pensemos que un reactor nuclear es la tecnología de mayor riesgo que pueda tener cualquier país, ¿no? Por eso que no hay, por eso están pocos países que han optado por la energía nuclear, porque imaginen que en el caso del peor accidente posible, o peor evento, ¿no?, que se llama número 7 en la escala de Linnes, que va de 0 a 7, en el caso, decía, del peor accidente posible, el área de impacto, haciendo un radio, por ejemplo, desde Atucha o desde Embalse, estaría entre los 500 y los 700 kilómetros. Entonces ustedes se darán cuenta, sí, el impacto que tiene. Y por eso es que para este tipo de cosas y para otras de riesgo se exige estudio de impacto ambiental, audiencia pública, licencia social, y la firma se haría obviamente sin ninguna de estas cosas. Claro, no se ha avanzado en nada de eso, obviamente, pues saben que tendría un rechazo muy grande de toda la población, ¿no? Exactamente, lo que es más, hay un hecho bastante interesante. Por ejemplo, supongamos, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué parte de la radio, muy visible, están puestas las consignas para el caso de peor accidente posible? Y sí, en un lugar bien visible, y supongo que todos los integrantes de la radio y que habitan la radio tienen que estar al tanto de qué es lo que hay que hacerse en una situación así, ¿no? Exactamente, y eso no está. ¿Y por qué no está? Porque las autoridades nucleares de Argentina, no solamente de la gestión Macri, ¿no?, estamos hablando también de gestiones anteriores, lo único que hacen, me refiero específicamente a NASA, que es Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, y también lo que es la ARN, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear, hacen simulacros de accidente nuclear menor, o sea, ínfimo, pequeño, 10 kilómetros alrededor de cada central. Claro. No hacen los 500 a 700 kilómetros alrededor. ¿Y por qué? Porque si realmente se hiciera participar a toda esa gente, imaginen ustedes lo pueden ver haciendo estos círculos y llegan prácticamente a todo Uruguay, si lo hicieran, la gente se daría cuenta de qué riesgo. Claro. En cambio, haciéndolo 10 kilómetros alrededor, de hecho, solamente quedaría notificada o por alguna forma estaría preocupada la gente que está dentro de esa área. Pero como a su vez se hace sobre un accidente menor, entonces todo queda como minimizado, ¿no? Realmente la irresponsabilidad y la falta de participación que implica estas decisiones de no preparar a la gente es para nosotros es realmente criminal, ¿no? Sí, realmente criminal. Totalmente. En el sentido de este plan, para un poco paliar o esta situación de falta de previsión de las autoridades, ustedes desde FUNAM elaboraron hace un tiempo algo que se llama como un plan ciudadano, ¿no? Sí, incluso puede accederse fácilmente, por ejemplo, a través de Indymedia, muchos links que lo tienen. Claro. Lo hicimos en 2011 justamente por esto, porque no había ninguna consigna por parte de Argentina. Y esto es doble o triplemente grave, ¿no? No solamente porque Argentina obviamente tiene ya tres reactores nucleares de potencia, y ni que hablar con estas amenazas de la posible firma para un reactor Wallon-1 chino, que por otro lado ni siquiera en China está funcionando, o sea que seríamos además conejillo de Indias. Decía, no se tiene en cuenta algo que se cuidaron mucho desde la Comisión Nacional de Energía Atómica que se supiera, y es que el 23 de septiembre de 1983, en la última parte de los años de plomo, ¿no?, de la dictadura cívico-militar, ocurrió el peor accidente nuclear de toda América Latina y Caribe en un reactor nuclear de investigación, el RA2, en Constituyentes, en donde no solamente fue el accidente más grave ocurrido en un reactor nuclear en la región, llegó a nivel 4 en la escala de Linnes, o sea, recapitulando, Chernobyl fue 7. Sí. Nosotros tuvimos 1.4 en Constituyentes, pero además tenemos varios otros récords muy desagradables. Somos el primer país en donde murió una persona por irradiación con radiación gamma y neutrones, justamente en ese accidente de Constituyentes. El primero en donde hubo gente contaminada, que fueron 17 personas que también trabajaban en ese reactor. Por suerte no hubo, en principio digo, no habría, porque no hubo realmente toda una investigación independiente, no habría habido eliminación de radiación, de materiales radiactivos al exterior. Y también es el único caso de un reactor nuclear que fue desmantelado, y en 2007 se envió todo el combustible que era uranio enriquecido a Estados Unidos. Decía, con semejante antecedente, uno dice, caramba, ¿cómo puede ser de que no estemos preparados? Y no solo que no estemos preparados, ustedes como medios, nosotros como ciudadanos, sino que tampoco tenemos un sistema hospitalario con médicos preparados para las miles de víctimas que produciría un accidente, por lo menos en tamaño, equivalente al de Chernobyl, y que puede ocurrir en cualquier lado, no solamente ocurrió en la ex Unión Soviética, sí. Podría ocurrir en cualquier lado, ¿no? Sí, no, es tremendo, porque teniendo tres reactores y que no pueda, que no haya, prácticamente la población desconoce las maneras de actuar y que el Estado tampoco esté preparado en su cuestión de salud pública para esto, la verdad que es terrible. Y esto del accidente que nombras vos, yo leí el comunicado de ustedes y realmente me sorprendió, porque además es un hecho que está invisibilizado de manera casi absoluta, ese accidente, ¿no? Yo la verdad que yo personalmente nunca había oído hablar de eso nunca, hasta que leí el comunicado de ustedes. digamos, sí, el nivel de ocultamiento a la población de estas cosas que tiene una potencialidad de gravedad tremenda, también es delito eso, digamos, ¿no? Yo creo que acabas de enfatizar un punto, Marcos, que me parece clave, que es el punto del secreto. Cuando una actividad necesita de tanto secreto, no solamente durante los gobiernos militares, que cuando se tomaron las mayores decisiones, sino también en épocas democráticas, obviamente uno tiene que preocuparse. Por ejemplo, es increíble que lo conozcan mucho más a los detalles de este accidente en otros países, por ejemplo, la misma sede del Organismo Internacional de Energía Atómica, y los argentinos, por ejemplo, no lo conozcan. Lo que es más, esto que ha sido como un pequeño Chernobyl secreto de la industria nuclear argentina, porque un poco así lo llamamos nosotros, fíjate vos de que directamente no sabemos nosotros, primero, no sabemos los nombres de las personas, de la persona que murió, de las 17 personas que fueron contaminadas, algunas de ellas con valores muy, muy altos, ¿no? No sabemos qué pasó con sus vidas, o sea, no sabemos, sí, si hubo seguimiento, no sabemos si murieron de muerte natural, si murieron después a causa de la radiación, lo desconocemos por completo. Sí, sí, o sea, entendiendo, sí, entendiendo esto que se sabe de lo que es la contaminación por radiación nuclear, de que las consecuencias pueden verse a muy largo plazo, ¿no? También, uh-huh, entonces, por eso es la necesidad de un seguimiento de los afectados. Otra cosa que me llamó la atención del comunicado, esto como que se acepta lo que se conoce como la dosis aceptable, ¿no? Uh-huh. Se acepta de que por en beneficio del desarrollo nuclear de la humanidad, hay un porcentaje de gente que, bueno, va a verse afectada, que no hay una dosis que no afecte nada a la salud de las personas en relación a la energía nuclear, ¿no? Eso también es bastante como terrible, aceptando el sacrificio de una cantidad de personas para que podamos desarrollarnos nuclearmente. Claro, esto es interesante, porque una cosa es un límite que uno pone, a partir del cual para arriba hay riesgo y para abajo es inofensivo. Bueno, para radiación no existe un inofensivo, o sea, cualquier valor de radiación. Y esto quiero aclararlo porque obviamente nosotros incluso cotidianamente estamos expuestos a radiación, se llama radiación ionizante, ¿no? La que producen los materiales radiactivos, pero estos materiales radiactivos también están presentes, hay materiales radiactivos naturales, como el que tenemos el carbono 14 dentro del organismo, o lugares donde hay uranio. Ahora bien, nosotros estamos expuestos a la radiación natural, o sea, hay un cierto valor que llamamos radiación de fondo, que es la que viene desde el suelo, de los radioisótopos naturales que podemos tener nosotros, la radiación cósmica. Eso es de fondo y obviamente tiene su propio riesgo, o sea que la radiación de fondo no es inofensiva. El problema es cuando nos quieren aumentar por encima del fondo la exposición a materiales radiactivos. Entonces ahí ya la cosa cambia, porque ¿por qué, por ejemplo, la gente que vive en Barrio Alta Córdoba, en nuestra ciudad, nosotros estamos basados aquí en la ciudad de Córdoba, ¿por qué la gente que está allí tiene que soportar un depósito de más de 57.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad, lo que se llama acá la atómica? Es decir, ¿por qué la gente que vive cerca tiene que tener más expuesta a más radiación que el resto del barrio en los alrededores? Por ejemplo, ¿cierto? Y ahí viene este razonamiento, que entonces, si sabemos por la propia ciencia, uno va un poco todo lo que son las academias de ciencia de Estados Unidos, que en su momento justamente dejaron enfatizado esto, que no hay valor inofensivo. Digo, ¿cómo puede ser de que por lo menos se permita que solamente esté el valor de fondo? ¿Por qué las personas de Embalse, cerca del reactor nuclear, la gente que vive cerca de Atucha 1 y Atucha 2, ¿por qué tienen que tener que soportar valores que van a estar por encima del fondo? Acá no se trata, ¿no es cierto?, de un valor que nos da seguridad porque ya dijimos que incluso la natural tiene su riesgo. Perfecto, pero no la podemos evitar a esa. Claro. Pero esta otra sí la podemos evitar, o que por lo menos nos pregunten, o por lo menos lo debatamos, ¿no? Entonces, por eso me parece tan grave que un presidente como Mauricio Macri, que obviamente debe conocer bastante poco del tema, ni qué hablar de Gada, ¿no? Que está estaba responsable de los reactores nucleares. Y el ministro de Ambiente, ¿no? También. Y el ministro de Ambiente, que vive con su ya emblemático disfraz de árbol, uno se pregunta, caramba, nosotros estamos financiando a estas personas para que administren una mayor seguridad ambiental para todos. Y sin embargo, ¿con qué nos encontramos? Con que el presidente piensa firmar un acuerdo, en realidad no es un acuerdo, perdón, es un contrato para que se construya otro reactor nuclear que se agregaría a Atucha 1 y a Atucha 2, como el Wallongwan, que ni siquiera está en funcionamiento en China, porque está experimental, sin que se haya presentado estudio de impacto ambiental, sin que hubiera una audiencia pública, sin debatir esto que estamos hablando nosotros. De hecho, sí, estamos debatiendo más nosotros, la radio, nosotros en este caso, que quienes están pagos por toda la sociedad justamente para que esto se debata y para que se tomen decisiones en función del interés colectivo, ¿no? Exactamente. No de los intereses de unas pocas corporaciones, ¿no? Sí. Me detengo en otra cosita que acabas de mencionar. Vos hiciste referencia a los residuos de Alta Córdoba, algo que también, ¿no?, muy invisibilizado, que unos años atrás tomó estado público, periodístico, pero hoy ha vuelto a estar bastante invisibilizado en los medios, pero que hace, tiene que ver con que esta producción atómica nuclear, no solamente el peligro está en el reactor en sí, sino en todos los residuos peligrosísimos que se van quedando, y que yo leí acá en el comunicado una cifra que, si uno la lee desconociendo, puede decir, no, están equivocados, pero que estos residuos son peligrosos, su peligrosidad dura 2.400 siglos. Ese número es así, ¿no? Claro, en realidad sí. Podemos hacer un ejercicio breve. Es un número que cuesta hacerse imaginarse en la cabeza, ¿no? Todo ese, claro, pero, periodo de tiempo. Pero lo podemos hacer en la radio bastante simple. Un reactor nuclear produce muchos radioisótopos que no están en la naturaleza, que esto es muy importante. O sea, una cosa es el uranio, que es natural, y otra cosa es cuando está funcionando el reactor se generan muchos radioisótopos. O sea, son materiales radioactivos de alta actividad que obviamente no los puedo dejar sueltos porque obviamente comenzaría a morirse la gente. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos material radioactivo de alta actividad. Hay uno de esos radioisótopos que se llama plutonio, que además es tremendamente tóxico, plutonio-239. Y ese material vive, la vida media es de 24.000 años. Entonces, teniendo en cuenta cómo se va decayendo con el tiempo, que excede obviamente ese tiempo, se multiplica por 10, entonces 24.000 años por 10 da 240.000 años, y ahí tenemos ese número de siglos que estábamos hablando recién. Claro. Entonces, el problema de la energía nuclear es ese, es de que no solamente corremos el riesgo lo que estamos ahora, sino que le estamos obligando, le estamos fijando un riesgo, por ejemplo, para argentinos, en nuestro caso, que todavía no han nacido, ¿no? O sea, que obviamente no podemos consultar a quien no nació, pero que ya le estamos dejando este tipo de residuos. Piensen, por ejemplo, que en Argentina, vuelvo al tema de los materiales radiactivos naturales, como el caso, por ejemplo, del uranio, todas las minas en donde acá se trabajó con uranio, y con la excepción de Malargüe, que aparte fue mal remediada, están sin remediar. O sea, fueron tan irresponsables la Comisión Nacional de Energía Atómica que hicieron todo ese tipo de actividad minera, que tiene sus propios riesgos, sin remediarlo. Y volviendo a los reactores nucleares, como vos decías, estos residuos que viven tanto tiempo, ¿dónde se colocan? Y se colocan cerquita de la central. Si ustedes ven la imagen, por ejemplo, en Google Earth de la central de embalse, van a ver una cantidad de pequeñas torrecitas de cemento, Entonces allí está el material radiactivo. ¿Y qué pasa si un avión comercial de gran porte, por ejemplo un Boeing 767, un Airbus 320 o 380, que es el más grande, este último, golpea contra ese lugar? Bueno, ahí no vamos a tener un Chernobyl, claro. Vamos a tener un equivalente a 20 Chernobyls. Sí, tremendo. Ahora, ¿y ese material, residuos radioactivos, el tratamiento es cubrirlos de cemento? ¿No hay ninguna otra posibilidad de tratamientos para reducir su peligrosidad, para hacer que finalmente dejen de ser radioactivos? ¿No hay ninguna otra posibilidad de tratamiento con eso? No, no se puede colocar en frío, no se puede colocar en calor, no lo podemos quemar. Es terrible, ¿no? Es que lo único que se puede hacer es aislarlo. Pero digo, si pasa el tiempo y seguimos desarrollando en estos reactores, es seguir acumulando residuos, seguir acumulando y acumulando, no sé, ad infinitum así. Es terrible la situación. Es que acaba de justamente de describir el principal talón de Aquiles de la industria nuclear. Vos imaginate el caso, por ejemplo, de Francia, porque hay países que han hecho acuerdos, vamos, una figura un poco casi literaria, ¿no? Ha hecho acuerdos con el diablo, porque en el caso de Francia, el 80% de la energía eléctrica viene de reactores nucleares de potencia. ¿Qué significa esto para los franceses? Y muy simple, que todos los residuos radiactivos de todos sus reactores los van a tener, lo tienen distribuidos en toda Francia, con lo cual un país no es lo mismo un país sin residuos radiactivos de alta actividad distribuidos en su territorio que un país que no los tenga. Claro. Por eso es que los países verdaderamente inteligentes, al revés de lo que tratan de convencerlo, bueno, Mauricio Macri obviamente no tiene una capacidad intelectual muy fuerte para entender estos temas, pero digo, los países verdaderamente inteligentes no optan por la energía nuclear de potencia. Por ejemplo, Australia, que no es un país del tercer mundo, Australia tiene prohibido construir reactores nucleares de potencia. Solamente tiene un pequeño reactor nuclear experimental, que incluso lo construyó Argentina, INVAP, que es un reactor OPAL. Entonces, esto es una cosa que a la gente no se le dice. Se les trata de movilizar una suerte de nacionalismo, como para decir, Argentina tiene reactores nucleares, Argentina exporta. Perdón, ¿qué tal si hablamos de lo que significa cada cosa, que la gente lo piense y que la gente lo decida? De hecho, hay una posibilidad. Supongamos que a la gente se le da toda la información y la gente decide, bueno, yo quiero tenerla, yo quiero correr el riesgo. Bueno, es una decisión de la gente. Claro. Pero es justo que un señor como Mauricio Macri, que insisto, no tiene capacidad intelectual para entender estos temas, tal vez sí de los grandes negocios asociados, por ejemplo, a la construcción de un reactor, firme, sin estudio de impacto, sin audiencia pública, sin licencia social, la construcción de un reactor nuclear chino en unos pocos días, eso es lo que no me parece claro. Bueno, Raúl, para ir cerrando, queríamos consultarte porque vemos todo lo negativo que es el desarrollo nuclear como fuente de energía, pero por otro lado sabemos que justamente vos mencionabas a informar a la población, que la población tenga las herramientas para decidir. Uh-huh. Hay casos donde hemos visto, estoy pensando en las asambleas patagónicas, ¿no? Que justamente cuando la gente se informa y le dan los datos, en realidad lo que hace es organizarse para rechazar, como fue el caso de las asambleas patagónicas, que consiguieron una ley en Río Negro para donde se prohíbe la instalación de reactores nucleares de este tipo, ¿no? Que ese es el camino a seguir para que, bueno, si finalmente Macri firma este acuerdo, bueno, desde la sociedad civil, de las organizaciones, los medios que difunden, poder lograr la organización para parar esto, que, bueno, como ya decíamos, sería totalmente ilegal, ¿no? Claro, yo creo que ese es justamente la respuesta. Por suerte, Argentina tiene, por ejemplo, comparativamente con Brasil, ¿no?, una enorme tradición de movimientos asamblearios, de movilización en las calles muy, muy efectivas, y tal vez con otra característica muy interesante, de que son movilizaciones pacíficas. A veces no, esto no se analiza mucho. No solamente somos un país con una tremenda antecedente de movilización, sino movilizaciones pacíficas. Generalmente la violencia tradicionalmente ha venido de los sectores que han reprimido, pero la tradición de Argentina es la movilización social, la práctica asamblearia y pacífica. Y en el caso de Río Negro, porque aparte me tocó participar desde la fundación y de la universidad y seguir esa movida impresionante de toda la gente de Río Negro, la marcha en Viedma, justamente ahí se le dijo no a este mismo reactor nuclear chino. Ahí se le dijo que no. O sea que es un ejemplo de que ahí no pudieron entrar. Y por eso mismo es que el gobierno de Macri, viendo que no podían colocar, digamos, por decreto, una figura de reactor, entonces decidieron de que lo colocamos a unos 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, porque allí ya hay reactores y de alguna forma está pagado el costo político y la movilización no es tan intensa como la que ha habido en Río Negro. Pero, como decías vos, esto es una cuestión de tiempo. ¿Lo firmará? Posiblemente sí, porque aparte son muy muy muy tosudos y les importa bastante poco la gente. Pero las asambleas, las movilizaciones comunitarias, las presentaciones en la justicia, todo eso va a seguir, ¿no? O sea, yo creo que deberían aprender a veces los funcionarios públicos de que en Argentina se puede engañar a la gente un tiempo, pero no se le puede engañar todo el tiempo, y que la movilización, gracias a un entrenamiento de muchos años, y que va siendo cada vez mejor, al final termina poniéndole los puntos en las IES a gobiernos díscolos, por ejemplo, como el que tenemos, pero también tengo que dejar aclarado lo siguiente, de que también en el gobierno de Cristina Kirchner también se firmaron contratos ilegales para la extensión de la vida útil de embalse, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy muy atentos para que en estos aspectos, ¿no?, en que se viola la ley, las asambleas, la gente, todos nosotros no nos quedemos callados, ¿no? Y rujamos. Creo que esto es una suerte de rugido, pero sobre un rugido socialmente lógico y técnicamente muy bien fundado, ¿no? Raúl, ¿te puedo hacer una preguntita para terminar? Me parece también que hay otra discusión de trasfondo, creo que ustedes la han podido clarificar muy interesantemente con Marcos, pero estamos a una semana de lo que fue este apagón nacional sin precedentes y que también puso en la agenda la matriz energética del país. Y a mí me gustaría, si lo puedes hacer cortito la respuesta, porque estamos ya con poco tiempo, pero que nos puedas contar qué alternativas también tenemos en materia energética para desarrollar en nuestro país. Y también pensando en este foco que creo que quedó bastante plasmado y bastante claro con este apagón, que haga a una descentralización de la producción de la energía. No sé si tenés alguna referencia o algo para contarnos que nos puede dejar también con esta alternativa o esta propuesta para poder salir de este brete en el que nos metimos con tanta demanda energética que también hemos desarrollado en las ciudades. Sí, sí, sobre todo, digamos, en que nos metieron, ¿no? Porque sí, sí. Justamente le pagábamos a funcionarios para que pensaran en lugar de la sociedad. Mira, el tema es bastante simple, digamos, simple en cuanto a plantearlo, ¿no? Obviamente no es tan simple hacerlo, pero esa torta de la matriz tiene que ser lo más sustentable posible. Y fíjate vos de que en este mismo momento, y falta relativamente poco para eso, prácticamente todo lo que es el parque de energías alternativas va a alcanzar a producir el 10% de toda la energía eléctrica que consume Argentina, ¿no es cierto? Fíjate vos que, en cambio, el parque nuclear actual produce un raquítico 6%, en el mejor de los casos, y que eventualmente podría subir al 8%. La pregunta que uno se hace en esta matriz energética, en donde la principal fuente de energía es el ahorro energético manejado del gobierno, algo que ni este ni otro gobierno han hecho, decía, ¿cuál es el sentido de 8.000 millones de dólares, que es el crédito de China, estar todos sometidos al riesgo de accidente nuclear, plantas para producción de agua pesada, plantas para enriquecimiento de uranio? Es decir, ¿por qué semejante estructura para proveer ese raquítico, insisto, 6, 7, 8%. Y si alguien dice, ah, pero están los radioisótopos de uso médico. Bueno, los radioisótopos de uso médico se pueden obtener en reactores de investigación pequeños o en aceleradores. No hace falta tener estos monstruos que estamos nosotros incluso por traer, querer traer uno de China, ¿no? Entonces, esa es un poco la respuesta. De que yo creo que lo que faltan son neuronas gubernamentales y lo que sobran son negociados gubernamentales. Me temo que por ahí está la patética respuesta mía, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias Raúl por esta comunicación con el Enredando las Mañanas. La verdad que ha sido un lujo tenerte aquí desburrándonos también mucho en materia energética y pudiendo amplificar la posibilidad también de que accedamos a esta información que tan vilmente pero maquiavélicamente nos es negada desde los gobiernos que, como vos mencionás, se dedican a hacer sus propios negocios. No, gracias a ustedes. Yo creo que la contribución de ustedes ha sido muy, muy fuerte. Y estaba recordando lo de don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Él decía que una gota de lluvia, con ser poca, con otra se hace un aguacero feroz, ¿no? Y yo creo que de eso se trata. Ustedes, nosotros, la gente que escucha, ser un aguacero feroz para hacer que estos negociados se derrumben y en realidad realmente los gobiernos empiecen a protegernos un poquitito más, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias a vos, Raúl, acá aportando nuestra gotita de esa lluvia para el aguacero, ¿eh? Te saludamos, bueno, y buen día. Un abrazo, que tengan muy lindo día. Hasta luego. Chau, chau. Yeah. Pasaba ahí entonces Raúl Montenegro, biólogo, premio Nobel alternativo. Sí, una referencia en materia medioambiental, ¿no? Uh-huh. Siempre, y además siempre muy claro para explicar. Así que bueno, estaremos atentos a este, a ver si Macri firma finalmente ese acuerdo, para además, como decía, ¿no? Para utilizarnos como conejillo de indias, ¿no? Un reactor experimental que nunca se ha utilizado todavía. Pero seguramente la organización de ciudadana, la organización de los abajo, de los de abajo, le opondrá resistencia a esto. Sí. Nos vamos a un cortecito musical, si nuestro operador estrella ya está listo. Saludamos a Yirupé, que ya llegó a los estudios de Zumba La Turba para acompañarnos en este Enredando las Mañanas. Y estas son las mañanitas que cantamos aquí. En mi palabra, en universo. Que es fuerte como roble, es atroz que el sistema nos desborde. Sálvese quien no soporte, pisotearse hizo un deporte. Sexo débil me llamaron, cara del alma también desfiguraron. Con cánones, regímenes, inútiles, nada sutiles. Transformación te llega cuando cuerpo acepta sin mentirte ni destruirte. Tu amor, palabra vive, fuerza en tus manos, deja ya de mentirte. Labrando autonomía, llama interna que resiste. Ser mujer por su espíritu existe, sin que voz del otro me aniquile. Estreta del sistema que te vendieron y tú asumiste. Ya deja de bloquear, sentimiento natural. Ese es el cambio radical. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento, en mi palabra y universo me represento yo. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento, en mi palabra y universo me represento yo. Me represento yo, me represento yo.